Al Margen. Queremos contarles que en nuestra localidad, entre el 10 y el 14 de este mes de julio, se van a realizar las sextas nevadas internacionales de teatro. Para poder conocer más de esta propuesta, estamos en comunicación con Virginia Zdel, una de las personas que está organizando este encuentro de teatro. Buenas tardes, Virginia. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este tiempito y queremos preguntarte cómo ha sido en principio la organización de este sexto encuentro, que ya nos imaginamos que debe haber llevado muchísimo esfuerzo. Sí, bueno, primero ante todo gracias a ustedes por el espacio y por el interés. Las Nevadas en realidad sí, es un festival que viene creciendo hace año a año y que costó mucho que se comience a hacer porque surge hace más de 15 años de una iniciativa del ex director del festival, que es Maximiliano Altieri, que él soñaba generar una conexión con nuestro hermano país de Chile, pensando siempre en esto de que nosotros estamos más cerca de ellos que de Buenos Aires, ¿no? Como esto en lo teatral, por ahí siempre la mirada puesta en las ciudades centrales o hegemónicas, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y nuestro, digamos, Puerto Montt es una ciudad que hace 32 años tiene un gran festival teatral que se llaman los Temporales Internacionales de Teatro, que se realiza, ese festival dura un mes y se realiza en el mes de julio. Entonces, decir, bueno, qué bueno sería poder conectar y generar un lazo con ese festival y poder tener primero en Río Negro un festival internacional. En ese momento todavía estaba el de Chipoletti, pero ya no, y poder generar ese nexo. Bueno, fue como una historia larga de gestión y de intentos que no se podían dar hasta que hace más o menos 8 años se pudo concretar, nos pudimos sentar con los organizadores de este festival, contarle cuál era la inquietud, de qué teníamos ganas, y bueno, se concretó. Nosotros trabajamos hermanados con ellos, si bien hay parte de la programación que es independiente, tanto la de ellos como la nuestra, trabajamos en conjunto con lo que es la convocatoria, con la que es la elección de las obras, también en apoyarnos mutuamente con el tema de los pasajes y los traslados, porque bueno, un festival conlleva un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, estamos contentos, estamos felices de todo lo que se va dando, de cómo va creciendo, de cómo se va potenciando, así que bueno, bien, acá, la recta final. Sí, exacto, porque ya la próxima semana se viene la primera de las obras, que va a ser en la Biblioteca Sarmiento, en este caso con una obra de Chile, de Santiago de Chile, ¿es así? Es así, Juan Salvador Tramoya, que es una propuesta muy linda, es un impersonal. Yo, por supuesto, que todas las obras vi un adelanto, porque cuando en el momento que la miramos, y es una propuesta, los invito a todos a que vayan, y porque es una propuesta muy interesante, como unipersonal y muy particular. Así que, bueno, todos invitados. Uh-huh. Además de la Biblioteca Sarmiento, ¿dónde más se va a poder ir a presenciar las obras de teatro? Sí, la Biblioteca Sarmiento año a año es como la sede del festival, pero siempre sumamos otras salas también, primero para potenciar que al que le queda muy lejos del centro se pueda acercar y todos tengan la oportunidad de ver por lo menos alguna obra. Uh-huh. Y después pues, también nos parece interesante generar ese circuito. Vamos a estar en La Llave, va a haber una obra en La Llave, Araucanía, en el Celina Hotel, y otra sede también es Crearte, que va a estar el... Vamos a hacer la obra de Bolivia, va a ser en Crearte. Uh-huh. O sea, además de Chile hay obras de Bolivia y... Bolivia, así de países es Chile, de Chile, de Santiago hay 3 obras, después hay una de Puerto Montt, tenemos una obra de Bolivia, una de la ciudad de Córdoba, una obra de la ciudad de Buenos Aires, una de Alto Valle, y el resto son propuestas locales que también nos parece interesante ahí mostrar un poco obras que vienen mostrándose y no, porque también tenemos un estreno. Uh-huh. En el marco del festival muy interesante, que tengo el gusto de dirigir, así que lo nombro, ya hace un par de años que sumamos un estreno al festival, y este año va a ser de la mano de Con los Cegos Llenos, que bueno, con Andy Sacal y Juan Manuel Adari, y y así que contentos, intenso, muy intenso. Bien, decinos dónde podemos encontrar el programa para poder estar atentos y atentas a la programación, los horarios, los lugares. Bien, mira, por las redes básicamente tenemos nevadas.teatrales en Instagram y Nevadas Teatrales en Facebook, ahí está toda la programación. Después ahí, bueno, estamos pegando afiches y está también en la sala estamos colocando algunos banners. Me importa también decir que la entrada es a la gorra. Nosotros, esto no significa que sea gratis, porque necesitamos generar, digamos, que porque es un festival independiente, si bien cuenta aportes y apoyos, tanto del país de Chile como Argentina, siempre tratamos de hacer tomar a la gente conciencia que lo que puedan dejar siempre suma, uh-huh. Pero lo queremos hacer ahora, pues es un momento muy difícil, por todos a Dios, que es muy difícil a veces y uno deja para último lo que es digamos, ir al teatro y demás, entonces nos parece que queremos que las salas estén llenas, uh-huh. Y también hacer hincapié, perdón, en la función del viernes a las 3 de la tarde, que es un infantil, es la única propuesta infantil también desde Santiago de Chile, que se llama La Gigantea y es una propuesta hermosa. Es a la gorra, así que para todos los padres con sus hijos, invitadísimos, porque es muy linda esa propuesta, así que está bueno para aprovecharlo. Bien, justamente entonces, por lo que decías recién, nos interesaba dar difusión de las nevadas internacionales de teatro para que se puedan seguir haciendo, como vos bien decías, a sala llena. Te agradecemos, Virginia, este tiempito que te has dado para compartir con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ah, y lo último es que las entradas es una hora antes de cada función, uh-huh. Por orden de llegada, siempre entran, o sea, hay espacio, así que vayan, y es para ir directamente y disfrutar buen teatro a la gorra, que no me parece poco. Por supuesto. Estábamos hablando con Virginia Fdel acerca de las sextas nevadas internacionales de teatro. Voces al margen.